¿Arrancamos? A ver. Un, dos, tres, va. Estamos acá en el 287º día del año. Sábado. Qué bien. Sí. Sábado, 14 de octubre. 287º. O sea, 237. 287. Sí, para los mortales. Exactamente, para aquellos que no saben. Para los simples mortales. Igual. Eso son números cardinales. Ordinales. Claro, cardinales. Cardinales son las 287. Coordenadas. Claro. Tipo. Ah, está bien. Sí. Cardinal sería Ángel Gallardo al 200. Ese 200 es un número cardinal. Si hablamos de la dirección de una casa. No hace falta. Ponele. Lo superé. Pensar. Demasiado bueno, complejo. Para el resto de las personas es el día 14 de octubre, ¿no? También. 14 de octubre. Día Internacional de la Espirometría. Bien, vale, a ver. ¿Qué día? ¿Qué es la espirometría? Me preguntarán. Explicarle a los mortales. Sí, la espirometría es esa parte de la ciencia que se dedica a medir la capacidad pulmonar de las personas. Bien. Sí. Sí, la verdad que estuvimos investigando ayer, tipo, vemos las efemérides del sábado y eran todas una verga, tipo, realmente. Hay mucha gente dedicada a hacer efemérides pedoras. Seguro el test de alcoholemia entra en esa categoría. No, sí, probablemente. Sí, no creo. Tiene mucho que ver con medicina. El test de alcoholemia calcula cuánto alcohol tenés en sangre. Por eso, no entiendo por qué lo festejan. No tiene que ver con la capacidad pulmonar. El punto es que hay gente que, o sea, en la ONU hay gente que se reúne para votar estos días mundiales de pelotudeces. Realmente, sí. Hay gente que le pagan para por eso. Supuesto. Me indigna. Por supuesto. Le pagan bastante, ¿eh? Este ni siquiera es el día más indignante. ¿Quieren que les lea un par? A ver. Mirá. El día del atún, el 2 de mayo. Bien. Hay un día del atún. A mí ese me parece mejor. No, ¿cómo? El atún se merece un día, boludo. ¿Por qué? ¿Por qué un pescado en específico? Hacé el día de los peces, por lo menos. No, hacé un día de cada pescado. Día de la oruga. No. Para mí el atún se merece un día, el salmón se merece un día. Sí, la merluza. La merluza se merece. Se merece la semana de la raba, se merece un día, aunque no sea un pescado en sí, se lo merecen por ser rabas. Sí. ¿Tenés más contigo? Semana del bagre. Sí, hay más. Toda una semana se merece el bagre. Una semana, olvídate. Qué bicho feo, ¿eh? Sí, horrible. Pero por eso se merece una semana. Para que se sienta bien. Sos un bagre. No se entera igual. Ningún atún se va a enterar de que hay un día del atún nunca. Y ya nos quedamos sin días. Sí, sí, la verdad que... El delfín sí se puede enterar en un flan, ¿no? Que hay un día de él. Se puede, no para mí un delfín se puede enterar de que le están festejando el cumpleaños. Yo le quiero decir algo. Un chancho adulto tiene la inteligencia de un niño de 3 años. Así que piensen en eso cuando se comen un cerdo. Yo creo que un niño de 3 años es bastante idiota, Juan. Yo estoy de acuerdo. No sé si me lo comería igual. ¿Vos decís que moralmente es lo mismo comerse un chancho que un niño de 3 años? Que a mi primita, sí, hoy cumple 3. Bien. Uf. Al dente. así que sí. Pero no sentís nada por el chancho. Bueno, un niño. Depende, igual. Yo creo que es un niño que no conoces. Yo me imagino de granjero queriendo mucho a mis animales y no pudiéndolos matar, porque me encariñaría. Tipo, empezás una empresa así, un campito, y tenés pocos animales. Pasás tiempo con ellos. Mira, el 12 de abril es el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. El 13 de abril es el Día Internacional de los Besos. Hay gente que me parece un buen día internacional. Vive de eso, o sea, realmente. Y después nos quejamos de los ñoquis que tenemos en la Argentina. Vayan a la ONU. Día Internacional de los Besos, la ONU. Sí, todos los días internacionales yo creo que corresponden a la ONU. Sí, el organismo, para mí cuando pones un día internacional todos los días del año ya pierde el sentido, no es nada especial, hay un día para todo, tipo, sí, hay un día para todo. Año, bueno, no, es hay más, un día para cada día debe cosas. Tener sí, varias sí, efemérides, sí. El Día Internacional de Star Wars, ese me parece un poco más interesante. Es el May the Fourth be with you, es el 4 de mayo. 4 de mayo, May the Fourth be with you. El 4 de mayo. Sí. Ah, May the 4th be with you. Ese no es un gnocchi. Ese guachín ese labura. No, ese guachín sí, labura. Olvidate. Lo pensó un poco. Por lo menos. Sí, es que es todo mundo. Fue a la asamblea de la ONU un 4 de mayo. No, no hay día de los arqueros. Según eso me Pali. Muy bien. Para mí hay acá día afuera. De los arqueros. No hay. Fuente confirmada. Fuente Pali. Fuente Pali, su papelito. Yo creo que sería de los arqueros arquería. Pali, ¿no? Pali quiere intervenir. Pali, quiero hacer una intervención. Sí. Hay una expresión que es el día del arquero, chicos. Y es sí, porque sí. No existe el día del arquero. Para o sea, mí existe. Yo y creo esa, que puede existir. Para mí existe y esa expresión. Los pobres arqueros no tienen un día. No tiene validez. Qué mala onda. Para mí existe. Qué mala onda. Día del quebrado. El 12 sabes? De junio es el día del arquero. Hay muchas cosas. Ahí tenés. Tomá. Bueno, retiro lo dicho. Igual, bueno, hay muchas cosas que se mal, merecen entonces. Un día y probablemente no lo tengan. O sea, siempre que te dicen esto va a pasar el día del arquero es que va a suceder el 29 12, de junio. Eso, 12 bien. O 29. 12. Sí, puede suceder. ¿El 12 de junio? Sí, bien. El 12 de junio. Listo, bien. Yo creo que aparte de los días internacionales podemos hablar de un par de cosas que sucedieron esta semana bastante interesantes. Sí. Ya sí. Que estamos. Fue una semana intensa para el Colegio Carlos Pellegrini. Y para la Argentina y para el mundo también. En el Carlos Pellegrini se decidió la presidencia del Centro de Estudiantes para el año que viene. Sí, asume en diciembre la nueva conducción. Yo personalmente no los quiero felicitar, pero vamos a decir que ganaron los kirchneristas. Ganó una de las listas kirchneristas, sí, una de las dos o tres. Unidad Estudiantiles. O cuatro. Listas kirchneristas. No se sabe así, con certeza. Así estamos. Así pero estamos. Ganó la más kirchnerista, ¿no? Ganó la Cámpora. Ganó la Cámpora y no encuentro, que se llaman Unidad Estudiantil, porque no le dieron los huevos para ponerse el nombre de todos los años. O algo así, la verdad que no entendí muy bien cómo fue ese fla. Yo creo que es para seguir con el estatuto de Cristina Te Amo y todo lo que haga ella vamos a hacer nosotros y vamos a obedecer. Somos más kirchneristas que Cristina. Somos más kirchneristas que Cristina. Me parece bueno, bien. Bueno, compañeros lo lograron. Lo lograron. Sí, obvio que lo lograron. En segundo puesto salió la lista 38... A.K.A. Spider-Man, que acá tenemos varios. Yo a ellos sí los quiero felicitar. Nos autofelicitamos a la lista Spider-Man. Una gran felicitación a todos los arácnidos y arácnidas que nos votaron. Exactamente, para terminar de decir los resultados. Tercera, 16 de septiembre. Sí. Cuarta, el estallido. Quinta, Gualicho. No, Gualicho. Quinta... Oleada. Me parece que olvidaron. Estuvieron a 5. No, es verdad. Quinta Gualicho. Sexta Oleada Estudiantil. Séptimo el PO, que no llegó a los 100 frente votos. Izquierda. El Frente Izquierda, es verdad. Pero. Sí. Bueno, sí. Sí. Y por último, el Movimiento Maradoniano, ¿no? Yo estaba escrutando con alguien al lado del Movimiento Maradoniano Argentino y te juro que cada voto que tenían lo festejaban como si fuera el único que iban a recibir. Sí. En la mesa de quinto año, o sea, de los quintos años, sacaron 6 votos. En la primera urna sacaron 6 votos, en la segunda ninguno. ¿Quiénes habrán sido los 6 guachines? ¿Quiénes habrán sido los 6 guachines de quinto año que votaron al Movimiento Maradona? Cata Riesco. Claro. Cata Riesco. Y sus amigos. Sus amigos. Sí, sí. Muy bien. ¿Cuál es la fórmula del movimiento? Cata Riesco, Max Canton. Sí. Buena fórmula. Sí. Sí. ¿Y la del Spider-Man? Era Azul Segovia. Al revés. No. Vila. Joaquín Vila. Joaquín Vila. Y Azul de secretaria Segovia. Azul Segovia. Nuestra señora operadora. Entramos de vocales. Dos vocales se metieron la Spider. ¿Y quiénes son? Primer vocal Guido Frontelli. Con vocal suplente Juan. Acá, Espinosa. Sí. Segundo vocal Federico Sack. Con vocal suplente Lorenzo Di Marco. Tremendo el poder que va adquiriendo la Rabona en el Centro de Estudiantes. Estamos monopolizando, era toda una estrategia. Nos vamos a hacer una corporación ahora. Sí. Vamos a ¿era la radio de los pibes? No, es la radio de los militantes. Ahora es la radio de la España. Los militontos. La radio... Tiramos telaraña. Tiramos telarañas al lado. ¿Qué más decir? Curiosidades de la campaña. Creo que de mis 6 años en el colegio, siendo la persona más vieja... Una de las personas más viejas de este colegio. Fue la peor campaña de todas. Fue la peor campaña de todas y la mejor campaña de la Spider. Sí. Sí, fue una campaña de la Spider muy poco presencial. O sea, la del año pasado fue mucho más presencial, de estar ahí a hacer un quilombo terrible en los cursos. Pero, y esta fue mucho más virtual de alguna manera y también de pintar carteles, ¿no? Mucho cartel. Pero sobre todo, mucho virtual. Pero no violentas. O sea, yo creo que si le sacás lo violento, estuvimos muy presentes. Hicimos cosas en el patio, mucha pasada, mucho cartel. Estuvimos todo el día ahí. Sí, Rodríguez nos pidió que no saquemos las arañas porque parece que ahuyentan a las palomas del patio. Vamos a dejar las palomas. Especialmente sí. que la dejemos. Todo el año vamos a dejar las arañas ahí. Esa me parece una muy buena noticia. Sí, vino Lean y nos dijo, no saquen las arañas, ¿eh? Vamos, Lean. Así que ya empiezan a adicionarse para hacer la lista de Rodríguez, por lo que veo, claro, igual, ¿eh? Vamos a la lista del rector, la segunda lista del rector. Se viene la franja, ¿eh? Es muy grave, ¿eh? Primera y segunda lista, listas del rector. Sobre todo la primera. No la alcanzó solo con la conducción. Sí, la primera, parece, me comentaron que las vieron bastante, festejando bastante con la gestión, yéndose a los Creta con una sonrisa en la cara, eso lo vi yo. Sí. Yéndose Marcelo Creta muy contento de la elección. Que habían dado, el pero Felipe, bueno, al que coordinó toda la campaña, Felipe, y todo eso. Felipe Gaterra, el para asesor, los que no sepan, legal. El señor, el cargo que tiene ese señor es el cargo de el que se encarga de las relaciones con los estudiantes. Saquen sus conclusiones de lo que es ese cargo, de quién es ese señor. Felipe Gaterra, que se puso contento cuando ganó. Se quedó en el escrutinio un rato, hablando con los. Sí, sí. A mí me encanta que nuestro colegio tenga ese tipo de cargos, me parece muy mafioso, realmente. El Pele, aunque a veces no parezcan, el Pele se disputa mucho en las elecciones del Centro Estudiantes, posta que se disputa mucho. Pero bueno. Qué bueno que podamos decir esto acá, al aire. No, sí, yo creo que si estuviéramos en Onda Pele o una radio así, subsidiada por la UBA, no lo podríamos decir y sería Mauri, un bajón. Mauri no, porque hay no, que no decirlo. Escucha, pero... Mauri no y si nos escucha, no, no va a hacer nada. Mauri no nos escucha ni en pedo. Leandro está todos los sábados a las 7 está pegado. Hola, Leandro. Hola, Leandro. Mientras mira InfoPele y está aquí en Instagram al CECAP. Y escribe cartas para la comunidad. Le mandamos un saludo a Leandro. Saludos, Rodri. Lo felicitamos por sus resultados en la selección del CECAP. Sí, sí, lo felicitamos de estar muy contento, Leandro. Y. Bueno. Y bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Primero vamos a decir, está siendo en este momento el Encuentro Nacional de la Mujer, ¿no? Que ya vamos a tener un bloque sobre eso. Tenemos un móvil desde Chaco. Móvil exclusivo. Más o menos 8:15, 8:30 vamos a estar hablando con las chicas que están ahí en el Chaco. Y bueno. Somos casi internacionales, la Rabona. Casi, ¿no? Nos faltaron un par de kilómetros. Pero casi bueno, ya. ¿Qué es en Vietnam? Vietnam. No, eso. Eso es la patrulla. Chaco, eso. Sí, eso resistencia. Sos el hijo de puta, Fede. Bueno. Ni cerca. Resistencia, resistencia. Ni cerca. No es que no es cerca, sí. Es del otro 4-4 lado. 4-4 tengo, historia y geografía. Es del otro lado del país. Fantasy 4-4 para llevártela a noviembre, ¿no? Ojalá, guacho. Pero no estuve yendo muy mucho a la clase de speech porque. Es una. Bueno, sí. Ya la conoces. Un saludo, speech, seguro también nos está escuchando. En una profesora muy particular del colegio, ¿no? Muy particular. ¿Por qué particular? Y no vamos a decir más, la vamos a dejar ahí. Cobardes, ¿Vos querés seguir hablando? No. Yo creo que ya bardeamos lo suficiente en nuestra institución y podemos hablar del Mundial y de todas mundial, esas cosas. Entramos que... al Mundial, dejamos a Chile afuera. Dejamos a Chile afuera, Chile está fuera del Mundial, la venganza después de las dos yo Copas creo, América. Que yo creo que igual no me... estuvo pagado. Yo creo que no fue legítimo. ¿Por qué? A ver, porque profundice. Porque me parece muy muy podrida la institución de fútbol mundial, la FIFA. Pero vos viste y la algo, AFA, ¿no? Y es eso es un gran negocio. Pero entonces, yo creo que no entonces, había chance de que dejaran que Argentina eso. Quedara fuera del mundial. Era tipo, difícil, no, se perdían. Estoy suponiendo, ¿eh? Sí, olvídate. No, facturaban mucho menos con un mundial sin Messi. Sí, mucho. Pero el qué sé yo, en... Banco los jugadores, no banco toda la parrafernalia. No hubo, por lo menos, no hubo nada muy claro, así aficionados, como aficionados, los aficionados también me parecen terribles. No hubo nada muy claro en el partido, algo así como un expulsado a Ecuador, un penal boludo a Argentina, como ponele fue el 6-0, el 6-1, 6-0 de Argentina-Perú, acá en el Mundial 78, que quedó como el partido arreglado de los mundiales. Claro. Pero, o sea, no fue tan alevoso, por lo menos. Capaz, sí, capaz que si Argentina iba 1-1 a los 85 le cobraban un penal, sí. Pero por lo menos eso no se necesitó. Y yo creo que, por cómo se dio, tuvo más que ver Messi que la plata. Yo, que no conozco poco y nada de fútbol, sé muy poco de fútbol, veía cómo la gente cambiaba de opinión automáticamente de Messi antes del partido y después del partido. Me parece una cosa asombrosa. No, a mí me causa mucha gracia los medios que ahora salen a decir para todos los que bardeaban a Messi, qué sé yo, y son ellos los que potencian las dos opiniones, ¿entendés? Sí. Y son ellos los que manipulan toda... Ellos manipulan la opinión pública. Hoy tienen demasiado poder los medios. Yo me sigo asombrando cada día del poder por sobre la opinión pública que tienen los medios. Yo quiero decir que hace mucho tiempo no veía fútbol. yo realmente no miro fútbol, y lo que hizo Messi, antes sí, cuando era más chico, después no, lo que hizo Messi me pareció artístico. El tercer gol, no, era, el tercer gol era sencillamente arte. El tercer gol fue de un nivel, fue que una verdadera pincelada. Ahí en el área y la pasó por arriba del arquero. Esa pelota semipinchada que pasa por arriba del arquero sin volver a bajar nunca, sino que sencillamente no. Entra. Otra, Messi nunca entra. Mira al arco, mira siempre para abajo. Ya sabe dónde está el arquero, ya sabe qué piensa que va a hacer él el arquero y sabe qué hacer en el momento. Igual, a mí me pareció, con lo que vos dijiste, Fede, que el tema de que estaba arreglado y qué sé yo, que las tres veces Messi recibe solo, en el último gol ese que, del que estamos hablando, es un golazo, al ecuatoriano más cercano lo tiene a 10 metros. Sí. Vos sabés que no le podés dar 10 metros a Messi. Viene un pelotazo a 50 metros, ves si la baja de pecho, no tiene a 10 metros a redonda a ningún jugador. Sí, yo creo que no se hubiera dejado que Argentina perdiera, pero... No le saco crédito a que Messi realmente es muy bueno. Obvio. Yo creo que si no tenía ninguna marca a 10 metros de distancia es porque sabe jugar mucho mejor que todos los demás que están en la cancha. Porque, casi sí, como si fuera el mejor jugador del mundo. Hoy jugó, claro, ¿no? O sea, realmente es muy bueno. Hoy también jugó Messi, vengo de ver el partido, salió 1-1 el Barça contra el Atlético Madrid. Uf. No metió ningún gol. Pegó un tiro libre en el palo. Era lindo, pero sí, pero no. El mejor momento de los partidos es cuando termina y se ponen a enfocar las caras de los jugadores que perdieron. Es asombroso. Están todos. No quieren llorar. Igual justo a los ecuatorianos les chupaba bien un huevo ese partido. No, pero el partido anterior de la Argentina, Messi tenía una cara de que se quería cortar los huevos, literalmente. Para aclarar, Juancito el jueves le sacó una foto a todos los mirantes del estallido uno por uno. Lo fue visitando uno por uno a hacerle fotos. Y ahora en su casa se masturba con esas fotos. Yo creo que hubiese sido más divertido sacarle a los del PO igual. No, yo los vi. Los del PO bancaron. La verdad es que yo se aguanta la derrota muy tranquila. Sí, quiero comentar algo sobre el escrutinio. No se la esperaba el PO no sacar 100 votos. Quiero comentar algo sobre el escrutinio. Las últimas tres listas que quedaron en el escrutinio festejando fueron Unidad Estudiantil, la Spider-Man y el PO. Se empezó a ir Unidad Estudiantil. Y nosotros regocijándonos de que se estaban yendo a dormir y nosotros seguíamos escuchando funk y festejando con el PO, con un representante del PO todavía. ¿Quién es el representante del PO? Juliancito Resni. Ok. Que estábamos las últimas dos agrupaciones que quedaron bancando el escrutinio, bailando, festejando alegóricamente. Hay que explicar que un representante del PO es un tercio del PO en este momento. Y que la Spider festeja una derrota también. No, pero yo creo que no. Era escalar un puesto del año anterior no es una derrota. Es una. Estamos yo haciendo un ascenso es estratégico. Es un segundo puesto. El año que viene vamos a ganar. Yo creo que es muy triste salir segundo antes que Unidad. Yo creo que es más triste ganar y tener que dejarles el puesto. Porque no es así. Si una conducción renuncia, no agarra la conducción el segundo puesto, sino que queda la comisión directiva, que si la Spider ganaba iba a ser una comisión directiva muy interesante porque iban a tener la Spider 3 votos, 3 vocales y todas las demás listas 1 y 1 o 2 la segunda fuerza, pero hubiese sido muy interesante como todas las listas iban a tener que poner de acuerdo para hacer conducción. Yo creo que hubiese sido mucho mejor que la Spider salga primera a que salga segundo y que el frente no tenga oposición de una lista que está en el año. Por lo menos la Spider nunca estuvo en el año. Vamos a hacer presencia, Camilo. Espero que así las sea. Las arañas en el patio van a estar colgadas todo el año. Espero así que nos van a dar espíritu. Sí, pero eso por pedido de Rodríguez. Tampoco te lo adjudiques vos, boludo. Ya se había puesto muy Spider esto y nos quiso atacar el Camilo. Está bien. Vos sentís que es muy Spider, yo creo que acá, si votamos, ¿quién votó a cada uno? La Spider pierde. Está bien. No vamos a nada. ¿Viste cómo? Yo sé que voté al PO para consejero y para... ¿Sí? Sí. ¿Por qué el PO? Me cae muy bien. Me parece bien. He militado en la izquierda. El año pasado. Y sí. Bueno, me parece bien. A Bregman también para la Pantera Real. Para la Pantera Rosa. Para la Pantera Rosa. Pero bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Hasta acá llegó esta larga apertura. Largo hola. Y satisfactoria. Sí. Fue satisfactoria. Bueno, fíjense que todavía queda un largo programa, ¿no? Excelente. ¿Y con qué nos vamos? Nadie con sabe. Lo que quieran. Nadie sabe con qué nos vamos. Adivinen. Puede elegir el sonista, el operador. Y ustedes que escuchan la radio, imagínense que hay una canción. Sí. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Soy operador en Radio La Colectiva. Estoy en mi casa tomando mate. Estoy en mi casa preparando el próximo programa. Estoy planificando el próximo programa de La Máquina de Humo. Pertenezco a Radio La Colectiva. Y me pregunto... Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Exijo saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. La... La Rabona, sábado 19 horas por La Colectiva. Es 1 de enero, vos ya terminaste, estás empezando un nuevo año con tu familia. Calor. Sí, mucho calor. 35 grados de calor, estás al sol. Transpiración. Media hora. Calor y libertad de hacer lo que quieras todo el tiempo. Eso libre. Si sos un adolescente. Si sos un adulto, tenés que ir a la oficina. Ya el 2 de enero volvés. O ¿y si sos la un... otra opción es empezar tus vacaciones? Tus 15 días al año en los que tu empleador te permite hacer lo que quieras. Subjetivo, el podés hacer lo que quieras. La gente que tiene materias sufre el verano. No, no, no. Estamos hablando en el caso de que seas un oficinista, Pali. Ah, ok. Igual pensate, mentalizate. Sos un oficinista. Ok. Trabajás en el microcentro. Viajás en el subte B. Clase media. Apretado como una sardina todos los días para llegar a la oficina. Sí. ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Salir de la ciudad, ir a Mar del Plata para estar en una sardina en la playa? Mejor obvio, mejor. La playa lleno de gente. Nada de mejor. Sociedad. Nada mejor que sentir el olor de la persona que tenés al lado en la sombrilla siguiente a la tuya. El olor a protector. Uf. Caos, caos. La botella de alcohol caos. Tirada del ranchito que vino a la madrugada a escabiar. Niños, gritones, corredores. Por todos lados. Perros, familias. Sí. No y es muy cerca tuyo. Todo no muy es el mejor escenario, la verdad. No. Es una cosa. Pero sin embargo. ¿Vos sin ves embargo, a las gordas? Sí. Tengo una pregunta. ¿Vale la pena la costa como punto de relajación? No, no es relajación. Claramente no. Sí, ya te puedes entretener, pero no te vas a relajar. Estés, sí. Podés elegir sabiamente. La costa es grande. Nosotros como país, Argentina, bueno, está bien. La costa de Buenos Aires, por lo menos, si nos vamos a reducir a la costa de Buenos Aires, es bastante grande y hay un montón de lugares y aprovechables. Es bastante fea. El problema es a qué tiende ir esta gente. La gente elige Mar del Plata. ¿Por o sea, qué? Hay mucha gente en Mar del Plata, mucha gente. Todos los ciudadanos y mucha gente va a Mar del Plata, a Gesell. Son lugares muy concurridos. San Bernardo. San Bernardo, y sin razón, porque se hacina tanto la gente que. Yo creo que muchas veces deja las razones. De ser lindo, no ves esa arena. Son a partir de tradiciones familiares, cariños o apegos con estos lugares, de decir, bueno, me voy a Mar del Plata. Entonces, sí, me voy a ir a Mar del Plata, me voy a encontrar con mi familia allá otra vez, en vez de encontrarte acá en Año Nuevo, te vas a encontrar allá en Mar del Plata. Y bueno, pero también es verdad que va cambiando, porque ahora la gente cada vez descubre nuevos lugares en la costa, ¿no? Sí, pero siempre sí, sale una nueva playa cerca de Cariló, muy hippie, inclusiva, donde tenés departamentitos lindos y nuevos, bastante baratos. Sí. Y así es como se van poblando una y otra vez los lugares, como Mar de las Pampas, que antes era desértico y ahora encontrás. Toda la costa era desértica y ahora. Mucha de esta gente de clase media que va a vacacionar sigue ahí. Sigue habiendo como un foco igual, ¿no? De concentración y de fanatismo por lugares como Mar del Plata y Villa Gesell. No me parece que sea un fanatismo. Para mí es esa familiaridad que ya le tenés. Es no salir de tu zona de confort. No, esto no es para decirlo tradición. Desde. No es de sintiéndome zarpado ni nada, porque yo he ido muchas veces. Yo también. Y la he pasado muy bien. He disfrutado estar hacinado. Sos niño y estás bomba. Tenés amigos al lado, en 20 carpas diferentes, todos están jedeando como vos. Nunca me gustó la playa. Sí. No comparto. Sí, pero bueno. Vos sos una persona demasiado blanca, Pali. Yo creo que Pali la pone bajo el sol y se incendia. Yo no tengo la capacidad de poder estar al sol. Es gracias, sí. También es verdad que hay modas. Bueno, Villa Gesell es un lugar que siempre fue muy concurrido y a través de los años, a través de las décadas, siempre resulta diferente cuál es la moda, cuál es el target adolescente o el target de jóvenes adultos que van a vacacionar ahí por los lugares que te ofrece la simple playa. Nos estamos olvidando de Pinamar. Pinamar también es un lugar de mucha gente. No me gusta la modalidad Rombay Marama que hay en el verano estos últimos años. Me parece muy feo, muy fea. No me gusta la música. De la ciudad para volver a la ciudad, porque allá la gente vive. Ya cuando es un lugar poblado por gente, sí. Cuando no es vacaciones, yo no lo considero, ¿no? Un lugar de relajación. Claro. Es que yo creo que esta gente es consciente de eso en cierto punto, de saber que no sale de su zona de confort. La gente, o sea, está cómoda siendo un bicho de ciudad. Se vuelve a encontrar con esta gente que con la que convivís todo el año, con tus compañeros de secundaria, con estos grupos, pero te encontrás en una situación en la que tácitamente estás permitiendo que otros códigos sucedan. Sí. En plan. Yo también. De decir, por ejemplo, bueno, vamos, escuchamos esta música, salimos a estos lugares, vamos a la playa, hacemos tales cosas. Y vos ya sabés que te vas a encontrar con la misma gente, pero la sintonía que se genera es diferente. Pero estás en ojotas. Me parece que. Exacto. Y pegoteado y con sal y arena en tus partes. La gente compra eso, la gente lo hace. Y aparte, el ciudadano promedio de Capital Federal, creo que si se hospeda en un lugar en el que no tiene un chino a 7 cuadras a la redonda, explota. O se desespera mucho. ¿En la playa son chinos también o es solo acá? No, supermercado, un Carrefour. Sí, no hay chinos. Son para como mí no marcas. La humedad, los chinos. Son pequeños supermercados. Se oxidan. Sí. Son muy tersos los chinos. También ¿vieron? Son muy blancos, se queman. Comentario. Sí. Es el comentario racista de la Rabona. Apreciamos a la población asiática de Buenos Aires. Yo los aprecio un montón. Gracias por poner supermercados. Venden alcohol ilegalmente a menores de edad. Ya que estamos desvirtuando un poco este tema, quiero decir que hoy está en el Centro Cultural Recoleta y me crucé un grupo de turistas chinos. Y me parece muy increíble cómo son, cómo se visten. Son como tortugas que usan sombreros color ¿los beige? ¿Ves? Sí. Y unos chalecos y unas cámaras de los ves y sabes que van a ser muy longevos. Sumando. Porque están los abuelos con ellos y es como que los ves en versión vieja y ¡fua! Van a ser muy grandes estas personas. Sumando a que los asiáticos son ridículos, se visten muy mal. No, los asiáticos que vos conocés, Pali, quizás no. Bueno, está bien, o sea, bueno, sí, hablo por mi experiencia, ¿ok? Nadie se sienta ofendido. Estás generalizando, Pali. Pero igual entramos al bloque para eso, ¿no? Para generalizar. Para generalizar. Este es un bloque pretencioso al palo. Vamos a bloque pretencioso a al palo. Tipos y esas cosas que hacemos pero acá en la secta. Quedó implícito cuando nos sentamos a hablar de vacacionar, ¿no? Porque... No, para mí es un poco lo que yo pretendía con este bloque, es decir, con todos los lugares hermosos que tiene la Argentina. Se desvirtuó. Sí, se desvirtuó, se nos va de tema como siempre. Pero el objetivo era decir, con todos los lugares hermosos y variados que tiene la Argentina muchísimos, para visitar, muchísimos. Realmente tenemos todo. Entonces, si vos querés montaña, tenemos montaña. Paisaje. ¿Querés jungla? Jungla, tenemos catarata. Jungla. ¿Querés un desierto? Meseta. Tenemos 20 diferentes. ¿Querés un bosque? Tenés un bosque. ¿Querés un lago? Tenés un lago. Falta el desierto. Falta el desierto. Desierto hay un montón. Millones. Sacando tenés la el familia, norte, ¿no? Tenés el sur. Que es sí, como. Desierto. Ay. La razón por la que dijimos que la gente vuelve a la playa, ¿no? ¿Qué más será? ¿Qué atrae a la gente? Pero además a la playa? Quizás esa gente nunca fue a un lugar hermoso y todavía no se da cuenta que puede ir yo a un creo lugar que sí, mucho ¿eh? Mejor y además la costa está mucho más cerca. Que yo creo que una lugar. Persona que se puede la ir costa, de vacaciones... La costa atlántica es muy conveniente. Claro. Agarrás un auto y en tres quedas horas y media cuatro estás... Horas. Está bien, puede estás ser. Estás llegando al departamento. Pero ponele a Tandil. A Tandil también puedes ir muy fácilmente. Agarrás un auto, estás en dos horas y media y son sierras. Es un lugar bastante lindo. Yo creo que no va por ese lado porque una persona que tiene auto y tiene la posibilidad de poder irse de vacaciones 15 días, en algún momento de su vida conoce otro lugar. De Buenos Aires, no necesariamente se tiene que ir muy lejos. Teniendo un norte tan bello y caluroso como es el de Argentina... No concuerdo con la playa, básicamente. Está bien, Pali, que sufre el sol y la arena en sus genitales mucho. Igual eso es una debilidad de muchas personas, a mí sí, también me pasa. La arena en los genitales. No está bueno para ¿se han ido de vacaciones juntos? No. Ah, estás suponiendo. No. Sí, obviamente. Ok, sí. Me estoy imaginando a Pali en la playa con 2 kilos de protector solar en la cara. Intentando no puedo. Yo no puedo estar en la playa sin protección. O una sombrilla en el sombrero. Una sombrilla. Claro. Sombrero. Sombrero. Sombrilla. Es que sombrero y sombrilla es una sombrilla. O el mismo. Una sombrerera o una cosa así. Claro. No sé, no me ayudaba. Bueno, un sombrillero. Ahí va, un sombrillero. No, un sombrillero claramente no es son difíciles de sombrero. Mezclar, son difíciles de un mezclar. Un sombrillero para mí es un lugar donde pones los sombreros, tipo. O la sombrilla. Porta sombrillas. Sí, un sombrillero. Son muy difíciles de mezclar esas dos palabras, habría que anotarlo. Para el próximo bloque les vamos a venir con un nombre inventado. Vamos a venir con todas las combinaciones posibles de sombrilla y sombrero hasta encontrar... La adecuada. El sombrero que tiene una sombrilla. Yo daría una definición como no permanente, pero hasta encontrar la próxima yo le diría sombrerilla. Sombrerilla. Me pongo una sombrerilla y me tiro al sol con... Yo me parece una silla, como que te sientes en una galera enorme. Una sombrerilla. La idea es no ser muy creativo. Vos agarrás la palabra y la aceptás. Bueno, sí, con sombrerilla nos vamos con un tema porque esto ya se fue al carajo. Con sombrerilla y sombrillero. Y arriba una ciclo sombrecilla. ¡Se desvirtuó! escucho la Rabona, yo escucho la Rabona. ¿Tú escuchas la Rabona? Yo escucho la Rabona. ¿Estás segura que tú escuchas escucho la Rabona? Escucho la Rabona por la colectiva. Ya, hijo de la Rabona. Ray Bradbury nos plantea cómo la tecnología de alguna manera va a terminar dominándonos y sobrepasando todo lo que esté a nuestro alcance. Y él está tan asustado por el futuro y por eso de que las cosas se salgan de control y que lleguen a estar fuera del alcance de nuestras manos, que en muchos de sus libros y novelas, libros de cuentos y novelas como Fahrenheit 451, nos transmite ese miedo y esa inconsciencia de que la tecnología puede ser muy divertida, pero a la vez muy dañina, ¿no, Juan? El libro del que vamos a hablar, lúgubre sábado primaveral, no sé por qué lúgubre, la verdad que fue un sábado bastante feliz para mí en realidad, pero... ¿Un mundo feliz? No. Ah, justo no. No. De hecho, disfruté del sol, de leer, fue un mundo feliz de verdad, no un mundo feliz el de el autor cuyo nombre me lo recuerdo en este momento. Exactamente, Huxley, muchas gracias. Vamos a hablar del libro El Hombre Ilustrado. Curiosamente, cuando el título sugiere que Ray Bradbury nos va a contar acerca de, no sé, Rousseau o Marx o algún otro hombre ilustrado y muy inteligente, él elige ese título para contarnos acerca de un hombre tatuado, que de hecho no tiene tatuajes, tiene ilustraciones. ¿A qué se refiere con esto, Lula? Es un hombre que está completamente ilustrado y solo en el mundo, o sea, el chabón es muy solitario, y sus ilustraciones se mueven y cuentan historias. Él está ilustrado de pies a cabeza, y cuando la persona que... A ver, el hombre ilustrado comienza con el cuento que se llama El Hombre Ilustrado, que habla de este señor, y la persona que se encuentra con el hombre ilustrado va conociendo todas las historias, algunas son muy macabras y otras son divertidas, absurdas, y otras no tanto. Otras muy bellas. Otras muy bellas. De hecho, todas me parecían bastante bellas. Todos los cuentos son muy buenos. Ponele, hay un cuento que recién hablábamos con Juan, se llama Calidoscopio, y es un cuento en el que hay... ¿qué son? ¿Militares? Son viajantes por el espacio. Son astronautas. Astronautas, exactamente. Son astronautas que están en un cohete. En realidad no están en un cohete. Fueron el cohete de haber chocado en algún momento. El cuento empieza con los astronautas que están perdidos en el espacio. Y se pueden comunicar porque están conectados por, no sé, auriculares por o radio. Una especie de radio. Y nada, surge un conflicto entre ellos que saben que se van a morir. Que calculan cuánto tiempo les queda de vida, contra qué asteroides se van a chocar, les van chocando los asteroides por el camino hacia su muerte y van perdiendo partes del cuerpo. Y también Bradbury, hay un creo que es el primer cuento del hombre ilustrado, el de la pantalla gigante. El de los niños que juegan en la pantalla gigante. No es en el cuarto. Primero. Sí, el cuarto de jugar. El cuarto de Ese jugar. Es sencillamente brillante. Es brillante. Es un cuarto en el cual. Es un cuarto interactivo en el cual dos niños entran. O sea, dos personas, sean quienes sean, entran. No tiene por qué ser dos personas, igual me parece, ¿no? Como que una persona o un grupo. Sí, bueno, claro. Una persona. Con que alguien entre a ese cuarto. Sí. Este cuarto empieza a interactuar con lo que esta persona está pensando. No con lo que dice, sino con lo que piensa, se mete dentro de su cabeza. Y según el cuento que esta persona esté pensando, según dónde quiere estar, a qué quiere jugar, el cuarto se reconfigura y se transforma en lo que sea que esta persona desee. Si vos querés estar en África, se transforma en África. Si vos querés estar en un cuento de hadas, o en Aladdin, o en... No sé. En una cancha de fútbol, si querés, no sé, soñar que conoces a Messi, o lo que vos quieras, te lo imaginás. Y el cuarto de estar te lo reproduce. Y como es lógico, este cuarto va comiéndose la vida de aquellos ocupantes. En este caso, en el caso del cuento, dos hijos de una familia evidentemente de una clase media aspiracional o una clase alta, con mucho dinero, capaz de comprar una casa muy cara con este cuarto de jugar. Y para terminar, de una forma trágica, y no les quiero arruinar el final del cuento, terminar de una forma trágica y hermosísima y que te genera miedo de lo que los humanos podemos lograr con nuestras propias manos. Es decir, hasta qué punto podemos deshumanizarnos a través de los avances científicos y tecnológicos. Esa es la constante en las historias de Bradbury. El miedo que está siempre implícito, porque la única... Explícito en este caso, porque la madre de estos niños está muy preocupada porque pasan mucho tiempo jugando ahí adentro y siente que es peligroso. Pero hay algo que Bradbury siempre hace ver, que es que siempre son las nuevas generaciones las que salen perjudicadas. Porque en sus cuentos siempre hay una persona de alguna generación, quizás un abuelo o un padre, que vivió la época en la que la tecnología no estaba tan avanzada y la tecnología no era dueña de las vidas de las personas. Entonces te hace recapacitar y vos decís, ¿llegaremos a este punto? ¿Llegaremos, por ejemplo, a conocer Marte y que los marcianos no nos den bola? Lo interesante es que este libro está escrito en 1951, es decir, todo lo que había de viajes espaciales y todo demás estaba a la orden del día, y al mismo tiempo permitía imaginar esos tiempos de carrera espacial y de Guerra Fría, casi cualquier futuro. De hecho, Bradbury imagina capacidades en los 2000 que nosotros no tenemos, para nada, no existe un cuarto de jugar así como se lo imagina él, y estoy bastante seguro que para el 2000 Bradbury ya pensaba que existiría. Mismo llegar a Marte es una utopía al día de hoy. O sea, no llegar a Marte, pero sí... Sí que haya poblar, vida en Marte. Exacto, sí, poblar y colonizar Marte, como se plantean varios cuentos. O Venus. El cuento que transcurre en Venus acerca de la lluvia, que es... El de la selva. Es increíble. Es excelente ese cuento. Es una lluvia, creo que es ácida. Es una lluvia que sencillamente es lluvia, no te explica si es ácida. Que no para nunca de llover en Venus y que... Los ¿qué son? Son una especie de son viajeros. Son viajeros, son como mochileros. Sí, o exploradores. Exploradores, esa es la palabra. Los exploradores van volviéndose locos y la demencia los encuentra porque no para de llover y se ponen tan nerviosos porque no puedan parar la lluvia que directamente empiezan a suicidarse o... Los matan monstruos gigantes que aparecen de la nada. No era un monstruo gigante, Lula. ¿Qué era? Era una tormenta. ¿Era una tormenta? No. Dice, tenía 1000 patas que aparecían y desaparecían, 1000 patas eléctricas, 1000 patas de rayos. No era una tormenta. Yo lo leí hace un año este libro, pero no me parece... Yo lo terminé anoche, así que lo tengo muy, muy fresco. Para mí era es que hablan de un monstruo. Claro, ellos hablan de un monstruo, pero es una nueva tormenta que lo arrasa con todo. Y bueno, siempre tiene una capacidad descriptiva Bradbury que es impresionante. Te mete realmente en los cuentos que él escribe y en lo que él está pensando y en lo que él quiere que vos pienses mientras lo lees. Hay uno que no me acuerdo muy bien cómo era, pero también era muy bueno, que era de unos niños que estaban jugando a que el mundo se terminaba o que los iban a venir a buscar, pero que era todo como una mentira. Entonces los padres no les creían nada de lo que les decían, pero en realidad los estaban como conquistando y como si te dijera... Vamos a meter un poco de política, como si te dijera al medio lo que hace Luyo, de lavar cerebros, como que les iban a lavar el cerebro a ellos para destruir el mundo. Y ellos se lo expresaban a sus padres y era como que yo a los 5 años vaya y le diga a mi mamá, me están reclutando para ir a terminar con el mundo o para acabar con la Tierra. Entonces tu mamá te dice, ay, qué buen juego. Claro, tu mamá te dice, qué divertido, ¿quiénes son tus amigos? Y a los 2 días la está asesinando fríamente, a sangre fría. Otro cuento que a mí me encantó es un cuento acerca de un grupo de gente que sueña con que el mundo se va a acabar. Y todos tienen el mismo sueño. Y es una conversación entre dos adultos, evidentemente una pareja, marido y mujer, donde discuten esta situación, que ellos saben que se va a acabar el mundo, saben que no hay ningún tipo de salida. ¿Y cuál es su reacción frente a esto? ¿Se lava los platos? ¿Se cierra la puerta con llave? Cuando te vas a dormir, ¿qué haces? ¿Qué es lo último que harías? ¿Coges con tu esposa? ¿No coges con tu esposa? Eso desde mi punto de vista. Me imagino que es el tuyo, será que es con tu esposo. O no. No lo sé. Y te plantea este dilema él de ¿qué harías si vos sabés que termina el mundo? Y no es solo vos, sino que todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo soñó ese sueño acerca de el final del mundo. Y no salen los diarios, no salen la televisión, sencillamente lo sabes. Lo soñaste y sabes que es verdad, te levantás tranquilo. Y lo sabes. Y estás tranquilo, sabes que ya está, no hay nada que hacer, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir, punto. Hay, como ven, hay un montón, todos los cuentos de este libro son muy buenos. Hay otro que también me gusta mucho, que es el de los clones. En el que el señor clona a su mujer. Se clona a sí mismo para engañar a la mujer y poder ser libre. Bueno, un poco machista igual. Rick and Mortiano también. Sí. Bastante Rick and Mortiano. Quizás Rick and Morty es bastante Bradburiano. Bastante Bradburiano, sí, puede ser. Más probable, me parece. Sí, seguramente, porque a menos que Red Bradbury, de hecho, haya viajado a los 2000 y visto Rick and Morty. Quizás Bradbury viajó a los 2000 y como vio que se iba a terminar el mundo, dijo, bueno, voy a escribir sobre esto, pero voy a cambiar todo. Entonces, como yo voy a escribir sobre esto, no va a ser así porque van a ser precavidos. Claro, eso puede ser. O quizás Rick viajó a la época de Bradbury y Bradbury es Rick and Mortiano, ¿no? Tienen un parecido a Bradbury y Rick, ¿no? Bradbury es un poco más gordo, pero... Un parecido físico, decís. Nunca vi una foto de Rick Bradbury, ahora que lo pienso. Ahora la podemos buscar y se las posteamos si quieren, así ustedes también lo ven. Si es que no tienen internet o no pueden usar Google. Sí, o son unos pajeros. Claro, nosotros les brindamos esa información. Bueno, ¿tenés algún cuento más que te haya gustado? Y el último. Escríbemelo, no me acuerdo. El último de todos, en el cual se define el destino del protagonista. No el destino del protagonista, sino el destino del lector de cuentos. Para entender el último cuento hay que recordar que si vos pasás una noche entera con el hombre ilustrado, en el único espacio en blanco que hay en él, en la te muestra tu futuro. Te muestra tu futuro. De hecho, el hombre ilustrado sufre porque las mujeres, después de pasar una noche con él, se ven teniendo 70 años, y por lo que yo entendí lo que decía Ray Bradbury, el terror que generaba el envejecimiento en todas las personas. Ahora, el señor que nos cuenta estos cuentos, que los ve en el cuerpo de hombre ilustrado, no se ve en 60 años, sino que se ve esa misma noche. ¿Y qué le va a pasar esa misma noche? Claramente no voy a decir qué le va a pasar. Si no lo dedujiste ahora, pues sos un pelotudo. Y si lo dedujiste, igual lee el cuento. Si no sos un pelotudo, tenés que leerlo. Y es sencillamente todo. Todo es una gran obra de arte muy, muy buena. ¿Ese es tu cuento favorito? Sí, ese fue mi cuento favorito. Me lo esperaba, la verdad. Pero me encantó. Y yo creo que con el final del libro, muy lógicamente, nos vamos y nos vamos escuchando. ¿Qué nos vamos escuchando? ¿Qué nos vamos escuchando, Juan? Ah, bueno, es verdad que vos sos ciega. Es lo que Soundgarden de Black Hole Sun. Y así nos vamos. Estás escuchando La Colectiva. Friend, times are gone for honest men.

memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Amulepe Taín Huaychan, Huehuaín Lonco. La inquisición racista, pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Gualma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Parece que ya son las 8 de la noche y este programa está muy sabroso. No dejen de sintonizarlos. Bueno, lo que acabamos de escuchar es a nuestros supuestos hermanos latinoamericanos, los hueones culeados chilenos que se quedan afuera de la copa y que nos quieren muertos y sometidos. La verdad que te cabió. Te recabió, Chile. Atrevidísimo el chileno, la verdad que... Lo está por el mar. Sí, sí. Quiero remarcar una parte en la cual dice... Los quiero sometidos, los quiero muertos. Y más allá de eso, una parte en la que dice: quiero más, yo quiero más. Bueno, vas a tener 3 goles más de Messi, papucho. Ya vas a ver. Vas a tener 3 goles más de Brasil todavía, querido. Tomá acá. Qué mal, bravo. Todo lo que se morfó. ¿No? Bueno, salió un poquitito. Como pueden suponer, este bloque está dedicado al fútbol. Al hermoso fútbol. Está dedicado al hermoso chabón mágico del mundo que tenemos y que nos dio la vida, que se llama Lionel Andrés Messi. El crack de la selección. Mira, ¿Andrés? Que... Lionel Andrés Mira, Messi. Mira, no sabía ese segundo nombre. Camilo me dice, mira, viste, les comentaron a los queridos oyentes que nos está operando el señor Camilo D'Alossio. Me mira como diciendo, me extraña, Dani. Exactamente eso iba a decir, me extraña, Dani. Te juro que no. Me extraña araña. Yo no necesito googlearlo en Wikipedia para saber cómo es. La verdad que yo lo veo jugar, no me importa si se llama Andrés, si se llama Raimundo. La verdad que es un genio. Pónganle el nombre que quiera hacer. Nos salva ese tipo como... El puto dios del fútbol nos salvó. No sé, no sé si está como para decirle Dios, en el sentido de que hay otro Dios. Esa es la cuestión. Hay otro Dios. Y esa es siempre la polémica que uno trae. No es para comparar, aunque ya viéndolo jugar los comparás. Esa es la quería. Pero claramente es el único iluminado en la selección y en una AFA totalmente corrupta que Messi nos viene salvando hace bastante, la verdad. Y bueno, es el distinto. No, yo quiero decir que algo que veo distinto a Maradona, que es que hoy Messi tiene una madurez que no sé si Maradona llegó a tener en su momento como futbolista. Es verdad, yo hoy estaba viendo el partido del Barcelona contra el Atlético Madrid. Messi, 70 minutos, 80 minutos, el chabón no corre, y vos lo ves en los partidos que no corre. Pero ¿qué pasa? Eso es lo que le permite a Messi jugar un partido cada 3 días, porque Messi es así. Hay Copa del Rey, juega, Champions, juega, eliminatoria, juega, liga, juega todo. Messi juega todo, no se lesiona y el chabón sabe cuándo correr, cuándo no correr, cuándo buscar la pelota, cuándo devolver un toque. El chabón... Messi sabe todo. Creo que encontró una madurez que capaz el Diego no tenía. El chabón entendió realmente todo, me parece, y como para salvar al Barcelona, salvar a la selección, pero correr 20 minutos del partido y hacer todo lo que hace. Porque es así, vos ves, o lo veías a Maradona, iba a buscar todas las pelotas, y Messi no es así. Messi lo ves capaz caminando al otro lado, mirando para otro lado, y decís, ¿qué está haciendo el chabón? Y de la nada aparece por donde vos menos lo imaginás y te la clava. Y te resuelve el partido. Bueno, comparto totalmente lo que dice Camilo, en el sentido que Messi supo desarrollar a lo largo de los años, yo creo que estos últimos años más que nada, supo desarrollar un tipo de madurez que lo ayudó también a sobrellevar ese peso que tiene encima como el mejor jugador del mundo, que es la persona, a ver, el que juega mal es un perro, es un burro y ya está. Ahora, el que tiene toda la presión encima, al que la casaca le pesa muchísimo más, la casaca de la selección que la del Barcelona, que ese también es un tema del que quiero hablar, el ciberbullying argentino, pesa muchísimo e influye mucho más de lo que pensamos en los jugadores. Ahora, lo que voy. Tal vez Maradona fue una figura pública muchísimo más respetada, también insultada, y al mismo tiempo fue muchísimo más polémica. ¿Por qué? Porque tenía una vida muchísimo más pública fuera del ámbito del deporte. Lo cierto es que el Diego tenía una forma de jugar que, como bien dice Camilo, iba a todas las pelotas y vos lo veías y emanaba esa sangre y ese corazón y vos sabías inmediatamente que el chabón estaba dejando absolutamente todo en la cancha. Lo que pasa con Messi es que juega de una forma tan distinta que al ser, quizás a veces es, al no correr, vos lo ves más lento y decís, este chabón no está corriendo, no está yendo a buscar la pelota, no la pide, no se está matando. Pero es su forma de jugar y así, apareciendo de a ratos, te hace 3 goles como los hace en el Barcelona y te hace llorar de la emoción. Lo digo de experiencia, lloré desde el primer gol hasta que terminó el partido. Es el puto amo del fútbol. Es claro que tiene definitivas, tienen sabidas muchas cosas que a muchos jugadores les falta. Encima es perfil bajo, no molesta a nadie, el chabón va y hace lo que debe y la rompe. También hay algo que tiene el fútbol que es muy evidente, que es, si no sufrís, no la sentís. ¿Cómo nos hace sufrir el fútbol pero más eso a los argentinos? Pasa con todo igual, Lula. Pasa que justamente los argentinos tenemos como que un fervor en sangre con absolutamente todo, en eso nos parecemos mucho los italianos también, o los italianos se parecen a nosotros, más bien. Pero que tenemos una forma de vivir todo que es mucho más intensa. Todos lo sentimos mucho más, como sentimos el amor, sentimos el odio, como sentimos el fútbol, sentimos la patria. Y eso también conlleva... Ay, me revolvió los ojos Camilo. Y así como se ama la patria, se puede odiar la patria. Aclaro, hay gente que... De hecho, hoy me pasó en guión. Camilo, te revolvió los ojos. Claro, en un taller de... En un curso que estoy haciendo de cine, les cuento. Una chica me dijo, no, yo no veo películas argentinas porque odio la cultura argentina, odio el acento argentino. Tipo, madre, me estás hablando con acento argentino, tenés puesta una remera que tiene un mate, no tiene un mate puesto, pero lo que te digo, estás comiendo macucas, ¿entendés? Dale, no estás comiendo todo, y boluda, bancátelo un poco más, sos argentina, disfrutalo, boluda, tenemos tanta cosa hermosa. Eso de disfrutar. No sé si sabían, pero los jugadores argentinos estaban en una veda periodística en la que en todas las eliminatorias, si no me equivoco, no hablaron con la prensa porque la prensa los desfenestró cada vez que pudo. Hay un periodista que se llama Azaro, el famoso de Yo me la cogía. El chabón dijo al aire que Messi le hacía daño a la selección. O sea, ¿cómo puede ser periodista deportivo hablar de fútbol y decir que Messi le hace daño a la selección? Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Pero lo que quiero remarcar es que los jugadores rompieron esa veda después de entrar al Mundial. Se mataron en el vestuario cantando y saltando y muriéndose por toda la alegría que pudieron encontrar después de ganar ese partido. Y hay una canción que se hizo muy viral, hay un video de los jugadores diciendo no me importa lo que digan esos putos periodistas, hay que alentar la selección. Sí. Me parece mucho que eso pasa porque vivimos en una sociedad en la que el periodismo no está valorizado, está valorizado mucho más por si se hace viral que realmente por si es bueno, por si está bien dicho, bien investigado. Entonces todo lo que es viral vuela más que lo que es bueno. Sí, coincido mucho con lo que acaba de decir. Al periodismo no se puede creer nada porque quiere vender siempre, como ahora sale. Todos los programas del día después del partido fueron para ustedes que decían que no confiaban en Messi y que lo bardeaban a Messi. Ahí lo tienen, cuando en realidad eran ellos mismos, pero se van poniendo en lo que más vende. El caso este de este pibe del barbudo Azaro es el caso más claro, creo yo, de hoy, de los periodistas deportivos, de que el periodista dice lo que vende. El Guachín siempre tiene en todos los programas, tiene un programa en Toys Sport, que está en No Todo Pasa, y después tiene otro en otro programa. No me acuerdo si es en América o en Canal 9, algo así. Que ahí sí es el conductor. El Guachín se pone siempre en contra de todo y hace programas de polémica para que haya discusión, para ganar ratings. Digamos, es ese tipo de periodista. No le creo se nada. Vende. Es ese tipo de periodismo, no solo que hay en lo deportivo, sino en todo, pero porque también eso es lo que la gente compra. Es así, eso es lo que busca el canal que lo pone. La gente busca lo viral. Y voy a... Nada, quería seguir profundizando, bombardeando al periodismo. Pero bueno, lo hacemos en otro bloque, pero, si querés. Sí, en otro bloque. Yo también quería enfocar un poco la charla en el mundial en sí. Eso te iba a decir. ¿Quieres quedar una afuera, Lula? A ver si me acuerdo. Pero ay, re polémico, mal. Re polémico, Holanda quedó afuera. Holanda. Robben se retiró de la selección holandesa. Uf. Holanda quedó afuera. Chile quedó afuera. A mí que Holanda haya quedado afuera me reconfortó un poco, porque no sé si se habían enterado de una estadística que a todos los mundiales uno de los semifinalistas queda afuera. Yo cuando escuché lo de Holanda me calmé y dije, la estadística es esto de es los un cuatro mensaje. Semifinalistas del mundial anterior, uno queda afuera. Sí, Holanda ya había quedado afuera y faltaba que Argentina jugara contra Ecuador. Sí. Las cosas se calmaron un poco. Si prestamos atención, igual había varios indicios de que íbamos a clasificar. 10 de 10. Que la fecha que se haya jugado punto 10 del 10 contra Quito, contra Ecuador en Quito, sea el Messi del Messi, para mí y que aparte, tenía todo bien. Quiero decir que el 10 del 10 también fue el día del famoso gol de Palermo. De Palermo contra sí, agónico, sí. Mal, la zambullida con los el festejo de Maradona. De hecho se habló muchísimo de tráiganme al Titán de vuelta a la selección contra Perú. Yo lo pedí, por favor. Acá una hincha del rojo lo pidió, así lo que no es solo cuestión de... A ver, Camilo, ¿vos lo pediste? ¿Vos, gallina, lo pediste al a Palermo? No. ¿Quién te salvó contra Perú? Coméntame quién te salvó contra Perú. Uno de los pocos rebosteros que respeto es a Palermo. El chabón era un burro. ¿Era un sabía burro? Pegarle a la pelota, pero, no sabía nada, pero el chabón tenía un olfato de gol. La cantidad de penales que debe haber parado el Titán en su vida. Me puse muy contento cuando metió su gol contra Grecia en el Mundial. No lo podía creer, el Guachín. Pero nada, es un burro con suerte. En mi opinión, eso te iba a decir, para mí no es suerte, para mí es sangre. El delantero de la hipocresía. Yo a la selección personalmente lo llamaría el gordo Cavenaghi. Oh, no. Fuertes declaraciones. Bueno, ¿qué está diciendo? Yo también quiero hablar de algo que me daba bastante miedo, me pone la piel de gallina, me hace emocionar. Y es que los fucking alemanes ganaron todos los partidos de las eliminatorias. Me da un miedo. Invictos. Todos los partidos ganados, son la máquina y se vienen con todo. Tienen tres planteles, el titular que te rompe el arco en 30 segundos. Le falta sangre. El suplente que te lo rompe en un minuto y el post-suplente que, no sé, tardará 45 minutos, pero te gana igual. O sea, son la máquina renovadísima. Klopp sigue ahí. Son una máquina. Son una bestia. Son unas bestias, eso desde ya. Otro equipo, otra selección que para mí se viene con toda. Brasil. Además quedó re resentido. 7-1. nada que decir al respecto. Pero para mí se viene con toda, muchachos. Cuando nosotros estábamos peleando con un gol de diferencia, los muchachos ya tenían 27 goles de diferencia. Sí. Y estaban 14 arriba del segundo. Eso es. Los chabones ya habían... ¿cómo es, Lula? Díganme. Que habían entrado... ¿A qué fecha había sido una cuestión? Pero por la diferencia con el cuarto, que esa es otra opción para entrar. Sí. y arrasaronla, así que la el verdad tema que también es que Neymar está en su momento de florearse, de furor, que es porque es él solo Junior, ahora en es un equipo, ya no es el tridente con Messi, claro, no es, y no con, es solamente con Suárez. Yo no sé si es él solo, tiene muchos jugadores alrededor más que vale, son buenos, no me refiero pero a eso. Lo trajeron por una suma millonaria de 220 millones de pesos de dólares o de euros, no me acuerdo. Y no sé si sabían, pero en el PSG hubo todo un quilombo bastante grande. Sí. Porque los jugadores no querían que estuviera Neymar. Porque Neymar era la joya. Y lo que dijeron los técnicos y lo que hizo la presidencia del PSG fue poner en venta jugadores como Di María, Berratti, no sé qué otros. Los pusieron en venta porque la FIFA les dijo que habían superado el límite de plata que se podía gastar. Entonces tenían que vender jugadores para equiparar. El fair play financiero. Entonces, los jugadores del PSG dijeron, viene este brasileño y nos saca todo de acá, ¿y qué vamos a hacer? Claro, y estamos nosotros. Lo importante del PSG es que también el pase de Neymar no fue el más caro del PSG esta temporada. ¿Qué fue? ¿Mbappé? ¿Mbappé? El pibito Mbappé. Más caro de toda la ¿qué historia? Tiene 19 años, 20 edad, 19 no, años. Sí, sí. 18 para 19. Mi edad. Nació en el 98. Nació en el 98. Creo que cumplió 19 hace poco. Creo que es del 5 de octubre, si no me equivoco. El 5 o 4 de octubre, porque es un mes más grande que yo, güey. Shit. Y hablando ¿qué onda vos que estás haciendo acá operando en la colectiva? El muchacho está ahí rompiéndola en el PSG. Ser jugador de fútbol. Escuchen esto, escuchen esto, que no sé si ustedes lo saben. Los oyentes no creo que lo sepan. Hay una muchacha que tiene 18 años, que es venezolana, que se llama Deina Castellanos y está nominada al premio The Best para la mejor jugadora del mundo. ¿Cuántos años? 18. 18. Bueno, espérenme, yo cumplo el 31 de enero. ¿Puedo? Recabió, Lula, quiero decirte. Me rompieron el orto. ¿Viste cuando se te van todas las ilusiones a la mierda? Bueno, esta piba la rompe mal, está nominada a The Best. Creo que ya había estado nominada. Está nominada a mejor gol del año. Por yo amo Marta, loco. Que metió desde yo la mitad ese de la gol, cancha. La verdad es que la rompió es increíble, de mitad de cancha. Mete en el ángulo desde la mitad de la cancha. Y encima fue un gol agónico porque, no sé, había hecho un gol al principio del partido, qué sé yo. Les empatan a los 80. Sacan del medio de la cancha. Se la tocan a Deina. Deina la clava en el ángulo desde donde está de primera. Increíble. Increíble. Ven, de hecho, en este bloque somos dos de tres. Somos mujeres hablando de fútbol. Así que, hombres, no le tengan miedo a las vaginas en la cancha. La rompemos, les comento. La radio antipatriarcal. Claro, unas están... La mitad de las mujeres en el encuentro. La eso otra mitad te iba a decir. Acá hablando de fútbol, tomando un tecito. La verdad que ya eso me está encantando. Del año pasado a este año bajó increíblemente la cantidad de personas que me dicen no puedes jugar. Sí. No quiero que juegues, me da paja. Bien, positivo. Increíble. Yo, de hecho, me acuerdo, no sé si Camila se acordará, un bloque, ponerle que hace un año y medio, que hice acá, cuando empezaba así a jugar más en serio al fútbol, no solo en el patio del Pele o en mi jardín, que yo fue una secuencia en la cual está contando una anécdota en la cual en agronomía me habían rajado, me habían dicho que no podía jugar, entonces me puse a jugar al lado con unos pibes que sí me dejaban y después me pidieron que vaya y que juegue. Así que nada, loco, la verdad es que yo no vengo a alardear ni a decirle nada, pero la verdad que dejen de tenerle miedo a las mujeres adentro de la cancha. ¿Saben qué? Así como la rompemos en la vida, la rompemos en la cancha, muchachos. Ese miedo que le tienen los hombres a las mujeres en la cancha es lo que los hace más vulnerables. Porque yo me identifico en ese sentido como si fuera un perro, que el perro te huele el miedo, ¿viste? Sí, sí. Yo el miedo se lo huelo a los hombres y lo aprovecho, ¿sabes qué? No te saco todo el jugo, te dejo en el piso y pedí el cambio, querido. Vos querés ser un perro como Messi. Yo me ofrezco a ser Hulk, el perro de Messi, si quieren. ¡Ay, qué lindo perro! ¡Qué lindo, qué lindo ser el perro de Messi! Por favor. ¡Mi mami, Messi, mi mami! ¡Sácame a pasear, Lionel! No, bueno, pero algo que tenés mucha razón, Lula, es que cómo se paran en la cancha ante una mujer los hombres en un partido mixto. Sí, sí. Me ha pasado que jugué un partido en la Plaza Irlanda y los primeros 3 minutos fue hacerles 3 goles y 5 caños porque no se lo esperan. Porque no piensan que una mujer en una cancha te van puede jugarles de a par. No te corren, te dejan ganar. Y eso, ¿sabes qué? Amigo, yo vine a jugar al fútbol. Claro, no vine yo lo aprovecho. A si no me querés poner cuerpo, si vos no querés jugar mal, cuerpo. Allá vos. Y una cosa más que queríamos decir, que es que, como ya saben, tenemos compañeras de La Rabona que están allá en Chaco siendo nuestras representantes, siendo mujeres en el encuentro nacional. Y en el próximo bloque vamos a estar haciendo un móvil con ellas, vamos a estar ahí y vamos a transmitirles todo lo que está pasando. Directo desde Chaco. Y por último nos vamos con un chistecín, no tan chistecín, porque culeao como te cabió. Reiteramos, último momento, Holanda también afuera del mundial, no entraron Países Bajos ni Países Angostos. ¡Jua, jua, jua! Chileno culeao. Yeah. Yo. Two, one, two. For you and yours. Tickle-o. Yo, blues and greens and violets, eyes get heavy with the weight of the world around the iris. It's like something insane, it's like a virus, it's like a hybrid of all your joys and your pains that you bring to the table periodically and memorize them like a scientist. For you to make it, dog, you're gonna need alliances, a blessing and a prayer from the whole archdiocese. Ticker, let's put it to rest, cause I'm so in need of one. I only hear about it, never really seen it done. Everybody asking when I'm coming out, so when I run around, I take the scenic one to get away from all that ails me. I return to the place that never fails me. The hues spread the news, giving color to your frailties. The blues and the greens and all that's in between. And this is how I mean. One time. Something so wonderful. Yo, blues and greens and violets, eyes get heavy with the weight of the world around the iris. So much that I be appalled to see them. Close your eyes, envision the cause for freedom. But when they open, it's a struggle to carpe diem. Cause the streets is littered with niggas for mausoleums. Giving up is the last option. So when I spit my last doctrine, I make the audience clap for my offensive lines like they pass blocking. I really wanna chill, but I ain't in that chat. Don't wanna live in excess. Think I need her tonight like in excess. But my mind is talking to me like, nigga, don't you send that text. No. Take time to introspect so you can keep going to get those checks and give praises. Cause never before have you been so blessed. When the troubles of the world start to ail me, I return to the place that never fails me. The hues spread the news, giving color to your frailties. The blues and the greens and all that's in between. Like that, ride it out. Hey. The blues and the greens and all that's in between. This is how I mean. One time. Hey. Something so wonderful and new. What you do, do, what you do. Escuchando La Colectiva 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos. Porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Turma. Che Barracas. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, soy Ariel. Soy Camilo. Soy Carolina. Hola, soy Erika. Soy Mateo. Soy Maximiliano. Soy Roxana. De la Radio La Colectiva. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. 10 años agitando el aire. Sí, yo escucho La Rabona, yo escucho La Rabona. ¿Tú escuchas La Rabona? Yo escucho La Rabona. ¿Estás segura que tú escuchas escucho La Rabona? Escucho La Rabona por La Colectiva. Ya, hijo de la Rabona. Y nuevamente al aire en un nuevo y moderno y inesperado. No, mentira, esperado, obvio. Hoy bloque La Rabona. Y este bloque trata sobre algo que está pasando. Exclusivo, seguro. Exclusivo, seguro. Un gran nadie nos exclusivo. Reproduce. Y este bloque trata de algo que está pasando ahora mismo en nuestro país. Y no sé si nos querrán contar, niños o niñas, qué está sucediendo ahora. ¿En dónde? Bueno, hoy se está llevando a cabo, creo que es el primer día, sí, el del Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco Resistencia. Lo aprendí. Es en Chaco Resistencia. Para quien no sepa qué es este encuentro, es un movimiento feminista que se organiza una vez por año, en el que son varios días y es un evento con talleres sobre género. Las mujeres, sobre género. ¿Y van mujeres de todo el país? Y hacen charlas sobre lo que vive la mujer todos los días. Es muy increíble cómo se moviliza todo el país. Viene gente de todos lados, vos veías micros yendo, las chicas así re preparadas. Es muy lindo también, es un movimiento enorme, nacional. Sí, mucha gente. Es un encuentro nacional, entonces siempre se junta muchísima gente. Sí, y hablan temas referidos sobre las mujeres y cómo las mujeres pueden ayudarse y defenderse en los temas que sea. Es interesante pensar que los primeros encuentros de las mujeres los armó la iglesia. Argentina. Sí, de Argentina. La iglesia. Los armó la iglesia, sí. Y después fue a partir de esto. Es contradictorio eso, ¿no? No es contradictorio, sino que al principio era una iniciativa eclesiástica. Sí. Y luego de a poco fue tomada en sus manos por parte de organizaciones feministas y izquierda. Y por mujeres independientes, feministas de izquierda, que le sacaron a la iglesia el lugar preponderante y de protagonismo en estos encuentros, para empezar a hacer un gran encuentro acerca de disidencias sexuales y libertad y lucha. ¿A dónde quieres ir? Y eso cambió. Resistencia tiene interesante que es la ciudad de las esculturas. Es la ciudad con más esculturas de la Argentina. ¿De verdad? ¿Hay una ciudad con muchas esculturas? Muchísimas. ¿En la calle? En la calle. Bueno, llegó el móvil. Estamos en contacto con las chicas de la que están allá en Resistencia. En este momento están ¿nos están escuchando? No, que va a haber mucho ruido. Hola. Hola, Fede. Hola, ¿es Elena? ¿Me están escuchando? Soy Chuchi. Hola, Chuchi. Marina. Sí, te estamos escuchando fuerte y claro, Chuchi. Los escucho bastante mal yo, pero ¿sí? Bien. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Sí, hablaremos lento. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué nos pueden contar? ¿Hace cuánto llegaron? Bien, muy bien. Llegamos hoy a la mañana a un colegio que nos asignaron. Sí. ¿Cómo se llama su colegio, Chuchi? ¿Cómo se llama su colegio? El Sarmiento número 33, creo que es. Wow. Y es una primaria muy hermosa. Sí. Hay mucho ruido. Es una primaria muy hermosa y muy amplia, y fuimos las primeras en llegar, así que nos instalamos. ¡Qué bien! Siento que los colegios en Chaco están muy bien, ¿puede ser? Okay. No puede ser. No sé. ¿No puede ser? Puede ser que tu colegio esté muy bien, pero al menos en Resistencia. Sí. Sí, puede ser. Excelente. Yo me lo imagino. ¿Eligieron taller? hoy fuimos, sí, unas fueron a un taller sobre adolescencia y cosas del cuerpo, políticas del cuerpo y juventud, y yo fui a uno de femicidios, que fue bastante denso. Me imagino, debe ser bastante denso, debe haber muchas mujeres con mucho para contar. Claro, muchos testimonios de familiares y esas cosas. Me lo imagino como una metrópoli paradisíaca llena de mujeres haciendo todo, o sea, manejando el lugar y haciendo hay cosas. Hay muchas mujeres, sí. Excelente. ¿Es la primera vez que vos vas a Chuchi? Al encuentro no, a Chaco sí. ¿Y qué tal te pareció la ciudad entonces? No sé, me está gustando mucho. Es muy loco que siendo la capital de la provincia sea como nosotros veríamos una parte muy descampada del conurbano. Sí. No hay un edificio. Ok, son como casitas. Sí, y localcitos algunos ahí. O sea que pudieron recorrer, mucho, no es que están ahí internadas. Mucho polvo y hay muchas calles sin asfalto. Resistencia es una ciudad que a mí no me gusta nada. Y le pido perdón a mis familiares de allá. Fui mucho, no me gusta nada esa ciudad. ¿No? No, para nada, me parece muy fea. No sé si puedo dar un criterio. También estoy metida muy en el contexto, ¿viste? De lucha, ¿qué se vive? ¿Se siente lucha? ¿Te sentís contenida? O sea, sí, es genial, me siento completamente que puedo hacer lo que quiera. Qué lindo, qué bien. Sí. Y además estamos todas juntas, y nunca había pasado que viajamos así de juntas. Somos 16 pibas del PL y somos todas amigas, así que... Qué bien, ¿se siente? Sí, muchas chicas de la radio. Sí, muchas chicas de la radio. ¿Se siente distinto eso de un espacio sin hombres? Un espacio sin un hombre. Fue un solo día. La verdad es que estás caminando por la calle y de repente te encontrás con un hombre, pero es muy loco estar caminando en un auto, te mira como si fueras un extraterrestre o como si algunos se chiflan y vos decís, ah, claro, ahí está, un chabón. Me había olvidado. Me había olvidado de los penes, ¿no? Más allá de eso, no hablamos con ningún chabón. Ok. Casi no. Bueno. Tampoco es que esa es la intención, ¿viste? Pero sí. No, ¿y no, cómo, le, no le dimos bola a eso. ¿Cómo continúa su itinerario? O sea, ¿dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Mañana qué van a hacer? Y eso. Ahora estamos buscando qué comer. Creo que vamos a ir a tomar una birra. Después volvemos a nuestro colegio. Dormimos porque estamos muertas de sueño. Mucho mañana, viaje, ¿no? Sí, mucho viaje. ¿Se durmió bien en el viaje? No, la verdad que no. Okay. Y Chuchi, una pregunta. ¿Cómo llevaron el camino de la ida? ¿Tuvieron algún problema en la ruta? Que vi que estaban haciendo anuncios. Había peligro de gendarmería. No, creo que nos pararon en algún momento. Estábamos todos muy dormidas. Pero viajamos en una combi, no en un micro. Entonces, eran solo ustedes. Solo del PL. No había baño. Estaban un poco duros los choferes. No sé si es un dato que pueda contar al aire. Sí, se puede. Estuvimos diciendo cosas bastante polémicas este programa. Sí, después le vamos a contar mejor esa parte. Excelente. Y mañana, o sea, quedan 2 días. Este fue el primero, quedan 2 días. Mañana taller a full todo el día desde la mañana y después marcha. Uy, qué bien. Me alegro por ustedes, por todas las que están allá. ¿Y ustedes qué onda? ¿El programa? Muy lindo programa estuvo siendo. Somos pocos porque faltan todas ustedes. Claro. Se nota. Claro. Somos pocos y nada, yo personalmente lo estoy disfrutando mucho el programa. Sí, un programa tranquilo. Hicimos un hola muy largo. Sí. Muy divertido. Buen programa, muy divertido. Bueno, les mandamos un beso muy grande. Con Kat, estamos acá con eso. Elena. Te iba a preguntar Flor, eso. Flor, Mora. Flor, Mora, Ju, Elena. ¿Alguno Chuchi quiere hablar? Achu, Anita. Qué bien. Están medio dispersas por ahí. ¿Alguna quiere hablar, Chuchi? ¿Alguien quiere hablar? ¿Mora, querés hablar? Yo quiero decirles hola. Hola, Mora. ¿Cómo hola. Estás, Mora? Bien, ¿y ustedes qué, loco? Están haciendo el programa. Están en Chaco ustedes y nosotros estamos en el estudio. Estamos re en el norte. Nos estamos comunicando, nos extrañamos. Es que no querían participar en el programa, muy bien. ¿Hoy fue un programa de machos? No. No, para nada. No, para nada. Somos pocos en general, pero no fue un programa de machos. No existe, digamos que ya el macho no existe, al macho lo abolimos hace mucho en la Rabona. Gracias. Muy bien. Bueno. Acá hay lindas energías. Qué lindo. Ahí quiere meter algo Dani. Habla Dani. Dani va... ¿Cómo? No se escucha. Dani va a aportar. Hola, Morita, mi amor. ¿Cómo estás, mi querida amiga? Hola, chaqueña. ¿Estás operando o no? No, pero estoy acá escuchándote y te quería hacer una corrección un poquito. No quiero que suene mal. Por pero favor. Acá no hay ningún macho. Porque no, no hay machos, no hay acá. Machos, no hay disculpa. Bueno, machos... Valero. ¿Por qué el macho? ¿Cómo yo que diría macho? Que ¿qué todo me hace hombre, montoncito? Yo diría que todo hombre es macho hasta en tanto no se termine la sociedad patriarcal. ¿Y qué? ¿Como toda mujer también es macho en todo entonces? Porque compartimos esos mismos valores. Vos no es no. que vos me gritás en la calle, entonces. No, no es solo nada. Eso, ser macho. Yo considero que en tanto un hombre no puede ser feminista, porque de hecho no puede serlo, no tampoco puede dejar de ser macho. Yo creo que las que más informadas están en este momento ahora son las chicas que están en Chaco, porque están haciendo talleres con respecto a eso, así que 100%. Me interesa saber. Estamos completamente limadas, pero... Me imagino, pues... pero deben estar muy contentas también. Sí, sí, y con respecto a eso me parece que el macho sigue existiendo. Me alegro que no haya sido un programa de machos, pero calculo que en nuestras mentes siguen habiendo cosas machistas. Y de a poco no está bueno ir desconstruyéndolo. Sí. ¿Y qué podés contar de ese lugar? Además de las lindas energías. ¿De ese lugar? Sí, de ese lugar en el que están. Mira, hay muchas mujeres. En este momento estamos desencontradas. Okay. Porque... ¿Qué número aproximado? ¿100.000 o menos o más? ¿Cuántas mujeres hay en Chaco? ¿Cuántas mujeres hay en Chaco? Decían que iba a haber 70.000 personas, pero no sé. Decían que iba a haber 70.000, pero no se sabe. ¿70.000? Me están diciendo que... Yo no tengo idea de qué longitud tuvo ese bloque, así que... Por acá Chuchi me dice que redondeé. Chuchi, decile a Chuchi que no está manejando los tiempos de la radio hoy, que está en Chaco, que se concentra en Chaco y nosotros manejamos ese tema. Que nos deje hablar. Sí. Bueno, no, bueno, eso, pero a llevar las ideas de acá, sí. Hasta a Buenos Aires, a todos lados. Por favor, y... por favor. Sí, vamos a volver muy... Muy 100% de la cabeza en esto. Quiero que me cuenten algo sobre talleres o algo así, si alguna más chica más quiere hablar. Sí, yo hoy fui al de, ¿cómo se llama? Jóvenes y adolescentes. Okay. Y chicas de 11 años diciendo, hablando y diciendo que se quería suicidar por una situación de bullying que vivió muy fuerte. Después las pibas de 9 años diciendo, sí, a una amiga, el papá la violó. O sea, heavy. Sí. Y después hablando de cómo hacer en los casos de bullying. O sea que hay mucho testimonio. Sí, la verdad que hay gente que pudo hablar y es como... Hay una sensación que es como de entendimiento y de poder compartir y decir sí. O sea, eso me pasa todos los días también. De, sí. Sí, de comunidad. O no, pero entiendo que ese miedo. Sí. Sí. Sí, okay. Y eso es fuerte porque eso, te sentís acompañada. Okay, sí. Sí, también ese es el objetivo, ¿no? Que haya una contención, calculo, que se sienta, porque tantas mujeres en un mismo lugar, no sé, me inspira lucha y contención, me parece muy lindo. Sí, poder sororidad. Hablarlo. Sororidad. No tengo el total entendimiento de esa palabra, pero... Es como hermandad, pero de mujeres. Ok, sororidad, ¿de verdad? Sororidad. Qué bueno. Sí. Sororidad. Sí, sí. Qué bueno. Sororidad entre las mujeres. Y me parece que es muy importante también que lo llevemos a los hombres, que sea una lucha en conjunto, y que desde esto hay muchas posturas, hay gente que dice que tienen que verlos de afuera. Yo opino que el machismo también les afecta a ustedes en otro nivel, yo claramente, opino lo pues mismo. No se mueren por mismo. Ser por ser hombres, pero... Pero nada, si no te gusta el fútbol, sos gay, si ser gay está mal y bueno, nada. Sí, sí, que... permanentemente vivimos también agobiados por el patriarcado. Nos afecta a nosotros también. Sí, olvídate. Y todos los días hay que intentar luchar para erradicarlo en uno mismo o sí. misma. Sí, de acá, de las relaciones que tengas cerca, porque no puedes ir a decirle al Estado que... haga tal cosa. Olvídate, es en vos, en vos y después en tu alrededor. Sí, sí, yo creo que antes de decir, hay mucha gente que dice que es feminista y antes creo que lo debería pensar y rever sí. y ver sus actitudes y escuchar es muy importante. Sí. Bueno, Morita, bueno, mandale sí, un saludo sí. muy grande a todas las chicas que están ahí, de parte de acá, de La Rabona, de todos, de mí. Un placer. Un saludo muy grande, cálido y disfruten el... el encuentro, por el favor. Norte. Y después muchas cuéntenos. Es el sur igual. ¿Cómo? Es el sur igual. No, ¿dijiste el norte? Sur, sí. Es el norte. Ah, es el norte. Es realmente muy al norte. Es el norte. Sí. Así que bueno. Ok, estoy bifiando con la geografía hoy. Bueno, y nosotros nos vamos a ir con un tema de Spinetta muy, muy lindo que se llama Cheques. Cheques. Cheques, genios, cheques. Sí, el operador. Sí, no sé cómo cortar esto. La Rabona. sábado, 19 horas, por La Colectiva. Uf, qué rápido que pasa el tiempo, qué lejana la voz de Fran Suárez, te juro, en esta radio cada día me sorprende un poco más. Y bueno, nada, estamos acá en uno de los últimos bloques del día, ¿no? De este sábado. De la tarde, sí. Ya son las 8:45, 49. Wow, no lo puedo creer. Pasa muy rápido. No lo puedo creer, pero bueno, en fin. ¿A qué vamos? ¿A qué viene este bloque hoy? ¿De qué hablaremos? Bueno, contame vos un poco, Lore, lo que querías debatir conmigo sobre artistas y depresión. Me reinteresaría saber. Más que artistas y depresión es como la demencia o... Como atrás de un artista que es totalmente vanguardista, como hay toda una historia detrás de él. Un artista moderno, ponele. Vanguardia no en sentido de que... O sea, que está de arriba. Claro, que es conocido. Que es gente grosa, gente que hace cosas muy increíbles. Y bueno, lo que venimos a hablar en este momento es cómo hay toda una historia atrás de ello. Como, por ejemplo, artistas muy conocidos que de repente te enterás que eran... Locos de mentes, exactamente. Creo que no hay mejor término para estos seres. Por ejemplo, un libro reconocido, Alicia en el País de las Maravillas, Las Aventuras de Alicia en Realidad en el País de las Maravillas, que tiene dos libros. Tenemos el primero, que digamos es la historia de esta pibita chiquita que se aburre en sus clases, se escapa siguiendo un conejo y se tira por un pozo. Y cae, digamos, sería como la caída al mundo. Alto cuento. Muy inocente. Muy inocente, muy lejano de la inocencia en la vida real. En la vida real, en realidad, Lewis Carroll, que era profesor y demás, cuidaba a las hijas de una amiga. ¿Era el profesor de Alicia? No era el profesor, era su especie de niñero. Y las cuidaba, a ella, su hermana. Y la realidad es que él, además, era fotógrafo. Y escritor. Escritor, fotógrafo, profesor y demás. Un artista. Exacto, y de hecho empieza a escribir Las Aventuras de Alicia un día que sale con las chicas y que Alicia le pide escribir un cuento de mí, y ahí todos los días le va llevando a lo escrito una nueva aventura. Por eso, digamos, todos los cuentos, Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, son como un día distinto. Todo estaba destinado como si fuera una carta. Exacto, y de hecho con el tiempo, una vez que Alicia crece, él le sigue enviando cartas para saber cómo está y demás. Pero básicamente lo turbio que tiene esto por detrás es el hecho de que justamente una de sus pasiones era fotografiar. Y no le gustaba fotografiar a cualquier persona. A Lewis Carroll le gustaba fotografiar a niñas pequeñas únicamente. Y particularmente Alicia, hace unos ya tantos años, mucho después de que él falleciera igualmente, se sabe que le sacaba fotos en bolas. Que... Siento que también suena más raro para nosotros desde este momento, época, contexto histórico, pero en el momento... En ese momento no está tan mal visto. Claro, no, es raro porque como que se hacía, a veces se tenía, de hecho, el consentimiento de los padres, que eran los únicos que tenían derecho a dar o no el consentimiento, la palabra de un niño no importaba, pero no sé, la verdad, como que retumbaba un poco. La teoría que tenía, de hecho, la nieta de Alicia era que justamente... Lewis Carroll había estado enamorada de ella, de Alicia justamente, y que nada, nunca había hecho nada igualmente, porque nada, no pintaba una ser pedófilo. Claro, pero más allá de eso, las cosas que chabón hizo... Chabón raro. Claro. Chabón raro. Es tremendo. Fotografiar aparte, niñas es raro. Aparte que... Solo niñas. A partir solo niñas. De eso, a partir de toda esta obsesión que fue generando, pudo sacar un libro, dos libros de hecho. Dos libros. A partir de esta historia, ¿no? Uh-huh. Que son... Realmente es una joya de la literatura. Tipo, sí, Alicia sí. En el País de las Maravillas es un libro que es lindo en Librazo. Sí. Librazo. Es un muy buen libro. Y después de enterarse que nació de una obsesión totalmente insana y... Y hay veces que... O sea, que la persona que se vuelve famosa ya está pirada. Y hay veces que la persona en la fama pierde la cabeza. Claro. Pero no, yo creo que Lewis Carroll, como que su fama y su ser, era raro desde el principio. Era no sé. Raro desde que nació. Sí, desde que se nació. Creó raro. O sea, el guachín le costaba mucho hablar con la gente, le costaba mucho todo y nada más tenía buena onda con las nenas chiquitas. Con las nenas chiquitas, le gustaban las nenas chiquitas. Fetiche. Sí. Y bueno, nada, justamente todo el libro de Alicia es una gran crítica a lo que es el mundo adulto. Justamente tenemos por un lado lo que sería el sombrerero y la liebre de marzo, que están atrapados en esa rutina, que es todo el tiempo viven en el mismo día porque se pelearon con el tiempo. Una vez el sombrerero dice una frase, el tiempo se enoja y lo condena a quedarse eternamente en la hora del té. El día del té, sí. Siempre son las 5 de la tarde. Así todo el día que... en el festín. Festín de té. Exactamente. Merendando. Y lo que merendando. Hacen, una vez que vuelve a empezar las 5 de la tarde, lo que hacen es cambiarse de silla. Y es esa rutina una de las cosas. Son infinitos, además. Exacto. Son inmortales. Son personajes muy particulares, pero justamente... Que también salieron de la cabeza, podría, de ese señor. O sea, exacto. Son tan buenos los personajes y tan buena la literatura de ese libro porque quien la escribió estaba pirado. Exactamente. Por otro lado, tenemos al conejo que vive apurado, como gran parte de nuestra ciudad actual. De hecho, podemos decir que la mayoría de los adultos y los jóvenes adultos en Ciudad de Buenos Aires viven apurados. Representados por el conejo. O sea, que estaba re loco, pero cazaba el Casa del fla. Definitivamente. Se basa en vivir únicamente con un... Tengo que ir a tal lado, tengo que llegar a tal lado. Y eran siempre las 5 de la tarde, aparte. Así que siempre estaba llegando tarde al mismo lugar. Exacto. Y por otro lado tenemos a la reina de corazones, que sería esa intolerancia de los adultos hacia los niños, que es básicamente algo que se ve mucho y que además en la época era muy particular. Tipo, los pibitos jugaban, que era lo que le pasaba a Alicia todo el tiempo. Yo quería jugar, no, pendeja, tenés que hacer la tarea de geografía y demás. Eso es terrible, eso es muy evidente. Lo ajeno que son los adultos a los niños. Sí. Ya, o sea, lo ajeno triste. Que es la gente más grande, la gente más pequeña, es terrible. Y mismo entre muy poca diferencia, toda la primaria y toda la secundaria que viví, siempre noté que un año más grande es como, soy re piola y vos sos re bobo porque sos niño nomás. Sí. Yo era un bobo cuando era niño, pero eso no lo ven. Es que sos niño, sos bobo. Se da como una de... se relaciona demasiado a que cuanto más grande sos, como más conocimiento tenés, tal vez, cosa que no creo que sea así. Yo creo que sí. Sos más grande y entonces ya te la podés dar más de piola. Pero con respecto a vos mismo, no podés hacerlo con respecto a otra persona. Porque, claro, si ya vos sos un poco más grande, entonces, ¿qué vas a rebajar a los que están, ponle, como decía Fede, un año más abajo sí, que vos? Exacto, pero bueno. Es miedo de... Diría, más sabe el diablo por viejo que por diablo, qué sé yo. Sí, obviamente, cuando a medida que vas creciendo... te volvés más sabio, pero no es motivo para desestimar a alguien. Exacto. Que le está aprendiendo, hay que enseñarle. Uh-huh. Y por otro lado, hablando de este tema de enfermedades, justamente, no solamente las enfermedades que tenían estos propios locos, sino las enfermedades que terminan causando después en la gente, una vez, digamos, que el libro es publicado y demás, comienza a existir algo que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es que la gente a distancia... Fotografía, niña. Y mira, ayer nosotros pasamos un flame medio parecido, ¿no? Espiando gente, pero... La vamos a dejar en secretos de la Rabona. Que no sea para el aire. Claro. Y bueno, que justamente lo que pasa es esta distorsión que se ve de la realidad... nada, qué sé yo, como que ves una persona un bondi a la misma distancia y los ves del mismo tamaño. Como pasaba en la película mismo. No entendí el síndrome. O sea, ves un bondi y ponele una persona y un bondi, están igualmente alejados de vos y los ves del mismo tamaño. Es una locura. Es una locura. No sé qué relación tiene con fotografiar niñas ni nada. No, ni no, con Alicia. Se relaciona a que vos es algo que sucede la en el película libro. De Alicia. Sí. Viste que en un momento ella toma una papota que como... es enorme. Claro. Entonces se hace enorme, después come una galletita y se hace diminuta. Entonces va más relacionado por ese lado. Exacto. Okay. Y es algo que empezó a existir una vez que este libro fue publicado y por gente que lo había leído o visto la película. O tal vez fue a partir de ahí que se le dio un nombre. Puede ser, eso es cierto. Hay muchas cosas que no se nombran y que están y nada, quedan en la nada sin nombre. Bueno, no, tenemos mucho más cosas para hablar, pero vamos a cerrar el bloque. Me parece que quedará para Yo la creo próxima. Que sí, va a quedar para la próxima. A mí me interesa hablar sobre los artistas y la depresión. Hay muchísimos casos a de mí músicos. Me interesa hablar de Peter Pan. Etcétera. También el cuento de Peter Pan, pero bueno, vamos a necesitar más bloques, así que. Y nos quedan muchos otros. Nos queda el chau. Nos Memi. Queda el chau. Memi. Hola, Memi. Hola, Memi. Nos queda el chau, así que nos vemos. never to come back. Estamos escuchando Painted Black, el tema de los Rolling Stones sobre Vietnam. Y esto fue el programa de La Rabona. Y nos vamos. Y hasta el sábado que viene. I could not foresee this thing happening to you.